cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de saludarte, de darte la bienvenida y de agradecerte que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en directo o bien a través del podcast que encontrarás como siempre en nuestra página en RadioEsperantia.com. Ahí en el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí tienes todos los datos, incluso los podcasts, las formas de contactar, etcétera, etcétera. Y en directo, ya sabes, a través de emisoras de FM, a través de los reproductores de Maratón Podcast Esperantia y Radio Esperantia, y también pues a través de los dispositivos móviles, si lo deseas, con la aplicación TuneIn. Hoy es martes 27 de octubre, ya finiquitando prácticamente el mes de, el décimo mes del año, para no repetir octubre. Y nada, encantadísimos de volver a estar contigo disfrutando de toda esta música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante pues nos vamos con un fantástico trombonista que presenta un nuevo disco, se llama Mr. Bone Jazz, es de Carolina del Norte y se llama Buff Dealer, un trombonista que nos encanta. Vamos a escuchar dos temas, casi al final del programa escucharemos el segundo, pero en principio pues me quedo con el tema que le da título a este pedazo de disco que estrena este año 2015, de los tres que tiene. Editaba el Against All Odds en 2007, el 2009 llegaba Step y el 2015 llega este fantástico Mr. Bone Jazz. Ya sabes que los instrumentos de viento me encantan, la trompeta sobre todo, y bueno, el trombón, aunque no se prodigan mucho los trombonistas, pero hay unos cuantos ya. Así pues, sin perder un instante, te damos la bienvenida. Aquí comienza Confusión, Buff Dealer, Mr. Bone Jazz, tema que escuchamos y que le da título al disco que presenta estos días el trombonista norteamericano. We'll be right back. tercer álbum que estrenamos aquí, Mr. Bone Jazz, y el tema que le da título a este fantástico trombonista de Carolina del Norte. Comenzó tocando el trombón, aunque toca también bajo, teclados y batería. Multiinstrumentista, desde los 6 años empezó con esto de la música y lleva 20 y tantos. Profesionalmente dedicado al mundo del espectáculo. Y seguro que la has escuchado en más de una ocasión, porque aparte de su debut con la banda de gospel del pastor John McKay, ha estado pues en bandas junto a Calvin Richardson, Willie Clayton, Dave Hollister, King Water, Miles J, Helen Baylon, The William Brothers, Charles Wolford, Angela Christie, la SOS Band, Faith Evans, Walter Beasley, Bonnie James, Glenn Lewis, y ya me paro aquí para no comerme todo el programa. Un músico de estudio, músico de banda, con 3 discos en la calle como solista, trombonista, Buff Dillard, o Buff Dillard, B-U-F-F. Supongo que será Buff o Buff, Buff Dillard. Mr. Bone ya es un discazo. Candy Dalfer, también otro instrumento de viento, el saxo, de su álbum Sexuality, P-W-I. En 1990 lanzaba el tercer disco Candy Dalfer Sexuality, y contenía esta maravilla que a mí me sigue encantando, llamada Pee-Wee. Holandesa, miembro durante mucho tiempo de la banda Revolution junto a Prince allá en Minneapolis. Junto a Eric Leeds, que también escuchamos, que también forma parte de esa formación, que tenía pues prácticamente todos duplicados, 2 saxos, 2 trombones, 2 trompetas, una sección de vientos alucinante, Revolution, la banda que acompañaba a Prince, y Candy Dalfer, que es hija de Hans Dalfer, que es un saxofonista de jazz algo más clásico, no es tan smooth jazz. Si lo buscas en YouTube, tienes algunos vídeos con actuaciones de él, incluso vídeos en los que padre e hija pues interpretan algún tema. Candy Dalfer Sexuality, álbum del 1990, que nos suena de maravilla, como si lo hubieran acabado de estrenar. Seguimos, te presentamos ya el otro día lo nuevo de Diane Shaw. We'll be right back. música de Diane Shaw británica, que bueno, me ha sorprendido que también se llama Dolores, Diane Dolores se llama. Como los ingleses son así un poco suyos, pues Dolores es nuestro nombre, Dolores. Diane Dolores Hounder, de Manchester, británica, por lo tanto. Y este disco que es una pasada, te lo presentábamos el otro día. Love, Life on Strings. Y nos suena a perlas. Otra de las exponentes que tendremos que tener muy en cuenta del New Soul británico, que está rompiendo molde, de verdad. Esa cosa que haces, That Thing You Do. La música de Diane Shaw. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. We'll be right back. desde que descubrí a Rayo Oviedo, también lo descubrí con ese primer disco, Perfect Crime. Me quedé impresionado, un pedazo de guitarrista, pero con una instrumentación de detrás impresionante. Lo produce el instrumentista que toca ese, pues esa cosa, por decir algo, ese instrumento, por no decir instrumentista, instrumento y repetirlo, la batería metálica Steel Drum, es la traducción, que son esos bidones que se parten por la mitad y se van buscando tonos en el culo del bidón. Steel Drum, Andy Narwell, que es un monstruo, un máquina, y se encargó de producir todos los trabajos que yo recuerde de Ray Oviedo, menos el último que presentaba pues, a finales del 2014. Además nos alegró mucho porque llevaba casi pues, una década sin lanzar nada. Este es su álbum del 95, Zulaya. Y es el californiano de San Francisco, Ray Oviedo. Otro lugar, Another Place, un discazo, de verdad. Aunque bueno, si me dijeran, ¿con qué disco de Ray Oviedo te quedas? Pues me quedaría con todos, de verdad. Es una delicia. Ray Oviedo, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Pues subimos un poquito más, cruzamos Estados Unidos de oeste a este y nos vamos a Nueva York, donde el multiinstrumentista Curtis Hendrick lanza nuevo material, Cabo Frío Dreaming. Esto se llama Just Dance. Bueno, un día te presentábamos pues hace 2-3 días. Cabo Frío, ya los echábamos de menos con ese sonido tan característico. Me ha sorprendido que no tienen ese ramalazo tan latino como tenían los primeros discos de Cabo Frío, que lleva la batuta Curtis Kendrick, un multiinstrumentista neoyorquino que compone, pues como puedes apreciar, el disco que presenta estos días se llama Dreaming, Cabo Frío, y lo dirige todo el corta al bacalao, el multiinstrumentista Curtis Henry. Una banda que también hemos descubierto hace poco, que llega de Rosario, Argentina, y que también suenan de maravilla. Esto se llama Picada Smooth, se llaman After Class. De Argentina nos llegan desde Rosario. Presentan también este año 2015 llamado Al Camino. Es un quinteto argentino que lo hace muy bien, bordan el smooth jazz. Y llevamos escuchando pues un par de semanas Picada Smooth, lo que escuchas de esta banda genial de Rosario allá en Argentina, After Class. Seguimos, esto es Confusión aquí en radioesperantia.com. Estepo del Sol, Touch My Soul. es un DJ, creo que es francés. Y ese tema, Touch My Soul, se incluye en un álbum que contiene temas de este estilo, Chill Out, Down Tempo, Never Ending Days, el volumen 10. Pues seguimos, esto es Confusión, y aquí pues disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música. Seguimos. Hola, soy Tony Delgado, y este es mi saludo para el programa Confusión. Música que nos propone Bob Dylan, Melodic Therapy, de este pedazo de álbum llamado Mr. Bone Jazz. Estás en Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Nos vamos ahora con Angela Pucci, Awake. We'll be right back. otro temazo de esta fantástica saxofonista alemana, aunque lo dirige en Corso, es de Córcega o Cerdeña, pues mira, de una de las dos islas, que no se me ha ido el santo al cielo, aunque tiene nacionalidad alemana, su familia nació allá, pero ella es alemana, alemana. Ángela Pucci Awake, un fantástico álbum que te presentamos también estos últimos días. Bada, bada, ba. Estás en confusión, disfrutando, y te mandamos en este punto nuestro mejor deseo. Y el cordial saludo tanto si estás escuchándonos en directo entre las 11 y las 12 de la noche, como si estuvieras escuchando el formato podcast. Allá en radioesperantia.com, menú programa, despliegas música, despliegas confusión. Awake, despierta. Ángela Pucci, su nuevo trabajo, una delicia que te hemos presentado pues hace unos mesecitos y que nos sonaba a perlas. Pues seguimos, radioesperantia.com, confusión. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Star. son holandeses, se llaman Tristan, así tal como suena. Y ya se presentaban en el 2014 con este fantástico álbum Full Power. Esto es el nuevo comienzo, New Beginning. Y estos días están presentando el segundo disco, ya te hemos propuesto, llamado Second Phase. New Beginning, un temazo de este álbum que ya te presentamos hace pues un año o más aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, una banda holandesa fantástica, Tristan. Y nos vamos con uno de los temas que más me gustaron, bueno, que prácticamente todo el disco es igual de bueno. El primero del guitarrista norteamericano Ray Oviedo, este que te mencionaba casi al comienzo, cuando te proponíamos uno de los temas de su álbum del 95, Zulaya. Este es del 89, quiero recordar, Ray Oviedo, el tema que le da título a su disco Perfect Crime. Thank you. genial este disco del 89, uno de los primeros, creo que fue el primero de Rayo Oviedo, guitarrista, y con la producción siempre del músico Andy Narrell, que toca la batería metálica Steel Drum, uno de sus máximos exponentes, Perfect Crime. Además, si tienes ocasión, le echas un vistazo por ahí, lo pones en Google, Perfect Crime Rayo Oviedo, Ray termina en Y y Oviedo con B, sin H. Curioso, pero es así el nombre de este guitarrista. Que es cuando la policía, pues va, sobre todo en Estados Unidos, que pinta con tiza, pues el espacio donde hay un cadáver, pues ahí pues una guitarra, y en la parte de atrás pues está con las esposas atada la guitarra. Está curiosito el disco, la portada al menos. Pues nada, seguimos. Planes para la despedida, que estamos ya a puntito. Indicativo, nos iremos con Mark de Cliff Lowe, este pedazo de multiinstrumentista, DJ, productor, remezclador neozelandés. Y terminaremos con Paolo Rusticelli. Pero eso será dentro de un ratito, después de escuchar el jingle y a Mark de Cliff Lowe. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Una delicia más de Cliff Lowe, es neozelandés, teclista, multiinstrumentista, vamos. Y uno de los mejores remezcladores que conocemos. Este 2015 presenta este álbum que es un poco extraño, se llama Church Remixed. Son remezclas de temas de iglesia, digamos, ¿no? La cosa así un poco raro. Braxtip, lo que escuchas. Que no está nada mal. Y bueno, pues solamente tenemos tiempo para decirte hasta mañana. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. El podcast, ya sabes, en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y ahí lo tienes. Nos despedimos con Paolo Rusticelli. Bye bye, hasta mañana.